Lección 9. Ciudades. Página 102. Actividad 3. B. Escuchad a una colombiana hablando sobre Madrid con un amigo español y marcad los adjetivos de vuestra lista que menciona. ¿Qué te parece Madrid, Raquel? Bueno, me gusta. Es una ciudad muy alegre y muy bonita, aunque algo caótica. Tiene fama de ciudad acogedora, de que nadie se siente extranjero en ella. Bueno, no sé qué decirte. Yo creo que depende un poco de dónde vengas, pero para nosotros, los sudamericanos, no es muy acogedora, al menos al principio. ¿La encuentras peligrosa? En absoluto. ¿Qué es lo que más te gusta o te llama la atención de Madrid? La mezcla de ambientes. En algunas cosas es muy tradicional, las fiestas, los barrios, pero también tiene un ambiente muy cosmopolita, con gente de todo el mundo. Bueno, me alegro de que te guste.